apostar. Pastillas para soñar, un trago para pernoctar. Esta noche se me asignará un tiempo que no solicité para pensar en mis problemas.